se fue, solos quedaron como ovejas, se dispersaron, pero en su amor volvió a juntarlos. Su santo espíritu pudo lograrlo. Aquí estuvieron con el maestro, todos sus pasos siguieron, él les llamó y les sirvieron. Muchos milagros sus ojos vieron. No eran de aquí, ellos dijeron. No eran de aquí, y aquí estuvieron. No eran de aquí. Su tiempo también se fueron. Igual tú y yo vamos de paso, viviendo el tiempo que Él nos ha dado, con la esperanza de verle un día junto a los santos que Él ha llamado. No eran de aquí, ellos dijeron. No eran de aquí, y aquí estuvieron. Su tiempo también se fue.